En la red, la marca de Carlos Heller. Hola Carlos, buen día viejo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Vos bien? Bien. Inevitable, casi que un deber, ¿no? Que antes de ingresar en el terreno de eso que llamamos específicamente economía, aunque todo es política, decía inevitable no esperar una reflexión tuya sobre la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo diría, Carlos, además, no digo que fundamentalmente, pero es un además muy subrayado, de lo que se conoce como el plan de los 1000 días para la asistencia de quienes queden embarazadas, ¿no? Sí, que digamos que un poco nuestra idea era que ambos proyectos tenían una complementariedad. Uh-huh. Porque en uno era atender a la voluntad de la embarazada que por distintas razones aspira a la interrupción del embarazo, y la otra es darle garantías, ayudas, sustento a aquella que quiere tenerlo pero tiene las carencias materiales, que todos sabemos lo importantes que son en esos primeros 1000 días, que es una cosa como decir 3 años, ¿no? Sí, sí. En los cuales yo te diría que se decide buena parte del destino de esos chicos, de cómo son cuidados, alimentados, vacunados, etcétera, etcétera. Todos sabemos que los marcan de una manera definitiva por distintas razones, todas absolutamente comprobables. Yo te diría que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de todas las polémicas, yo lo sintetizo planteándolo como que es un tema de clase, porque nadie seriamente puede cuestionar o decir que la vigencia de la prohibición de la calificación delictiva, de la calificación penal de la interrupción del embarazo, ha generado que no haya abortos. Lo que ha generado es una discriminación tremenda entre quienes tienen recursos para resolver este problema con todas las seguridades de todo tipo, sanitarias, legales, etcétera, y de quienes por falta de recursos deben recurrir a distintos procedimientos peligrosos para la salud, riesgosos desde todo punto de vista. Entonces, lo que nosotros decimos ayer, media sanción, no va a alterar seguramente la cantidad de embarazos que se interrumpen. Lo que va a terminar es con la discriminación de clase entre quienes pueden pagarlo para hacerlo en las mejores condiciones y quienes no tienen recursos. Eso es en definitiva el fondo de lo que nosotros tratamos y aprobamos, creo yo, esa es mi visión, yo lo siento así desde un primer momento. Te quiero hacer una consulta con relación a cómo viviste el clima del debate, porque la impresión general, y bueno, me sumo, e incluso hoy lo comentábamos editorialmente, es que fue un clima, llamémosle, yo definía menos exasperado, como más respetuoso que hace 2 años. Me parece que en ese sentido se ganó calidad, no sé si será el término correcto, ¿me entendés? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy completamente de acuerdo. Desde luego que también la vez anterior sucedió, pero la transversalidad del voto también ayuda a eso. Porque hemos escuchado encendidas defensas de la interrupción del embarazo de diputadas y de diputados que tradicionalmente se ubican en posiciones duramente confrontativas con nuestras propuestas en general. Ahí veía algunas informaciones que podríamos llamar estadísticas. Sí. El 77% de los diputados de Cambiemos votó en contra, pero hubo un 23% que votó a favor. Así es. Y el 70% de los del bloque nuestro votó a favor, pero hubo un 30% que votó en contra. O sea, uh-huh. Tuvo. Eso también le saca el emblocamiento al debate y la percepción de disciplina de bloque, y permite que la expresión tenga mucho más libertad, aunque hemos escuchado gente que explicó que fue amenazada, que se sintió amenazada, que fue presionada, todo eso siguió sucediendo. Es decir que uno podría decir que una parte de quienes votaron tenían cierto condicionamiento a la hora de votar por situaciones previas de presiones, amenazas, etcétera. Pero en síntesis, en general, yo coincido con la idea de que fue un debate más respetuoso de las opiniones de los otros que el de hace dos años. Fue más maduro. Y una última respecto del tema, última para no empastar luego temáticamente con lo más específicamente económico, que claramente es una cuestión de clase esta, y si eso no es económico, ¿qué sería? En opinión personal, al margen de la data que puedas tener o no, ¿le tenés fe al Senado? Es que, ¿cómo haces para opinar sin aislándote de los datos? Los datos dicen que está virtualmente empatado. Sí. Y más o menos uno presume que debe ser así. Más o menos empatado puede terminar con un voto de diferencia. Entonces, los diarios de hoy hablan incluso abiertamente de presiones. Así es. De reuniones, de intervenciones de altas jerarquías de la Iglesia sobre algunos senadores o senadoras, más permeables para tratar de modificarle su voto. Pero sí, yo creo que va a ser muy, muy parejito. Ya se está convirtiendo casi como si fuera un juego los que empiezan a hablar del empate. Sí, y de la desempatadora. Como para agregarle, lo hizo Cristina. Van unos avisos y seguimos, Carlos. ¿Cómo no? Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Seguimos con Carlos Heller. Estaba pensando en que, por supuesto, no vamos a agotar en un bloque lo que pueda ser tu balance y tus impresiones en torno a las medidas económicas que se adoptaron en este año excepcional y lamentable. Pero justamente buena por eso... Esa, ¿eh? ¿Eh? Buena síntesis, es excepcional y lamentable. Sí, las dos cosas. Pero justamente por eso me parece que lo podemos empezar a hacer siendo 12 de diciembre. ¿Y por dónde empezarías, sobre todo? Mira, yo empezaría por un par de cosas. Una, el dato de pobreza e indigencia que se conoció esta semana de la UCA, sí. Que viste que fue presentado con todos los bombos y platillos de cómo se ha deteriorado la situación y cómo ha crecido la pobreza y la indigencia durante la gestión del gobierno de Alberto y Cristina. Pero, viste, a los dos días apareció el informe completo, y el informe completo tiene una segunda parte que fue muy poco difundida en los medios. Así es. Que indica cuánto hubiera sido la pobreza y la indigencia de no mediar la acción del Estado con el conjunto de políticas públicas que se pusieron en marcha desde el mismo momento que apareció el fenómeno de la pandemia. Lo comentábamos el sábado pasado, por ejemplo, la indigencia que está cerca del 10 hubiera estado en el 30. En el 30. Claro, entonces, este es el tema, de que cuando uno quiere analizar las cosas, tomando datos que no los contextúa adecuadamente, dice macanas o construye posverdad. Por ejemplo, toda esta historia que nos corrieron todo el tiempo de que en la Argentina se están yendo las empresas, que no se puede producir, entre paréntesis, muy interesante el debate de Paolo Roca con Martín Guzmán el otro día al respecto, la salida generalizada de empresas, etcétera, etcétera. Cuando mirás los datos, en realidad el cierre de empresas... Ojo, Carlos, que se está perdiendo se está perdiendo tu voz, a ver. Yo estoy quieto, ahí, como ahora... siempre, en el mismo lugar. Ah, no, ahí está. No me muevo. Ahora sí. Decía, nos vienen corriendo con el éxodo de empresas. Sí. Las empresas se van porque no los dejan producir. Bueno, primero, algo que explicamos ya otras veces acá en Marca. La salida generalizada de empresas fueron los cierres y quiebras que hubo entre 2016 y 2019. Una cosa absolutamente inversa de la famosa lluvia de inversiones. Pero, como nuevo dato, apareció un informe de la CEPAL que me pareció interesante y que quiero tratar con mucho cuidado. La CEPAL hace un informe sobre la inversión externa directa en América Latina. Según ese informe, en la Argentina, durante 2019, se totalizaron inversiones por 6.663 millones de dólares, un 43,9% menos que en 2018. Es decir que parece que tampoco eso fue cierto. Ni que la reducción impositiva y las desregulaciones que el gobierno de Macri adoptó atrajeron inversiones, sino que hubo una fuerte caída. Pero hasta ahí el dato no sería demasiado llamativo. Lo llamativo es el 2020. Dice, seguimos con la CEPAL, ¿no?, que es la Comisión Económica para América Latina. Dice la CEPAL. Los flujos de inversión extranjera directa cayeron en la Argentina un 35,4% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Cuánto? Dato del que se agarran todos los que dicen que no hay inversiones, que la plata que se van las empresas, etcétera. ¿Cuánto cayó? 34%. 35,4%. Okay. Pero como siempre, como son mentirosos, dicen un cachito de la verdad. Resulta que en el mismo periodo, en Brasil cayó 44,6%. En Perú cayó 72,4%, en Colombia cayó 49,7% y en Chile 35,2%. Dice además el documento de la CEPAL, textual voy a leer, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, entre enero y septiembre de 2020, la Argentina fue uno de los pocos países en los que el monto de los anuncios de nuevos proyectos no disminuyó, lo que significa mayor inversión extranjera directa en el corto y mediano plazo. Por el contrario, creció un 7% interanual. Fin de la cita de la CEPAL. Entonces, comentarios que agrego. Primero, lo del éxodo de empresas, acá tampoco parece verificarse. Segundo, yo no estoy dando este dato con entusiasmo, porque la inversión extranjera directa hay que analizarla con mucho cuidado. Hay que ver en qué rubros es, y no siempre es una buena noticia. Muchas veces puede ser una mala noticia, porque están entrando en rubros donde tendríamos que tener capitales nacionales o el Estado, y no favorecer la inversión extranjera directa. Así que, pero lo doy simplemente como un dato. Como dato comparativo. ¿De cuándo es el informe, Carlos? ¿De cuándo es el informe? De esta semana. Bueno, uno que presume de tener variada y nutrida data y de leer... Te lo mando completo. Sí, porque ha sido ignorado completamente desde el punto de vista mediático. Claro, claro. Bueno, pero nosotros tenemos un muy buen equipo que trabaja, busca, investiga y entonces encuentra este tipo de informaciones que seguramente la tienen todos, pero que algunos no tienen interés en difundirla, porque se les cae toda la construcción de la posverdad. Y bueno, Y también entrando en el balance del que vos hablás y del que podemos hablar largo y tendido, yo te diría, mirá, a pesar de las dificultades, este fue un año de una intensísima labor legislativa. La cantidad de cosas que hemos sancionado son enormes, de leyes, ampliación de la moratoria, beneficios especiales para el personal de la salud, para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública en títulos emitidos bajo ley argentina y bajo ley extranjera, la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, la ampliación del presupuesto 2020 y la sanción del presupuesto 2021, el aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Y tenemos en carpeta, y quiero dedicarle una frase también, el tema de la movilidad jubilatoria. Tema que está siendo bastardeado y que incluso en el debate del IBE, algunos diputados, diputadas de la oposición utilizaron el argumento de que estaban a favor de esto que estábamos tratando en diputados, pero mientras tanto claro. Estaba consumando el saqueo de los jubilados en el Senado. Sí, lo que dijeron concretamente, se escucharon así voces es. Que dijeron están tratando el aborto para distraer respecto es. Del estafa a los jubilados. Así es, muy bien. Lo que le dio media sanción el Senado, que es una modificación del proyecto que mandó el Ejecutivo y que es una saludable modificación, incluye varias cosas. Primero, que el 5% de ajuste que se va a dar en diciembre no es a cuenta, sino que es base sobre el cual se van a calcular los aumentos de ajuste que se van a hacer a partir de marzo. Y la otra cosa es que se va a utilizar una fórmula, que es la misma fórmula que se utilizó entre el 2009 y el 2017, que generó un crecimiento del poder adquisitivo del 25,8% de las jubilaciones en ese periodo. Entonces, decir que con esa fórmula se pretende estafar a los jubilados es una estafa en sí misma lo que se está diciendo. Es una fórmula que tiene, además, es mejor que la de el 2009-2017, porque incluye ajustes trimestrales en vez de semestrales, como era en el caso anterior. Por lo tanto, creo que es una buena solución y que, desde luego, está atada a que el país recupere el crecimiento de la economía, a que los salarios se recuperen, a que los ingresos fiscales crezcan como tienen que crecer, porque son todas cosas que tienen que pasar en la medida en que las políticas públicas apunten a que eso suceda efectivamente así, y no lo contrario como pasó durante los 4 años de macrismo. Entonces, la estafa a los jubilados es la estafa ideológica de querer hacerles creer que esta fórmula va en contra de sus intereses. Va a durar poco, porque cuando empiecen a conocerse los índices de ajuste y demás, se verá que comenzará un proceso de recomposición, que no va a ser ni mágico, ni automático ni instantáneo, porque las condiciones no dan, no porque los jubilados no lo merezcan ni lo necesiten, pero va a ser, como fue en la etapa anterior, un proceso sólido, constante, que va a ir mejorando la situación, no solo de los jubilados, sino del conjunto de las prestaciones que se calculan de la misma manera, como la UH y todas las otras subsidios que están incluidos en el sistema de seguridad social. Es decir, que es una vergüenza que lo presenten y lo quieran instalar como una estafa a los jubilados. Yo lo tengo acá, me traje para leerlo en fin de semana, el proyecto de ley que vamos a tener que tratar seguramente esta semana, y estoy muy convencido de esto que estoy diciendo. La seguimos el sábado, Carlos, un abrazo enorme. Chau, que te vaya bien. Pasó Heller.